pensé que no podría estar sin ti. Me enamoré con cada día más de ti, sin importarme lo que hicieras ayer, sin preguntar si fue pa' mal o pa' bien. Eres para mí más de lo que yo podría pedir. Me haces sentir tan importante y tan feliz. Me das las fuerzas para poder luchar. Eres la luz que alumbra mi oscuridad. Si tú no estás, mi vida se vuelve un caos total.